Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles, miércoles 24 de noviembre, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, desde acá, desde el estudio de Boedo. ¿Y por qué digo desde acá, desde el estudio de Boedo? Porque ya la semana que viene ya vamos a estar directamente en el estudio de la radio, y ahí la diferencia que vamos a tener sustancial con este momento va a ser que vamos a poder comunicarnos con ustedes por teléfono. Nos van a poder llamar, nos van a poder criticar, todo eso que es lo que más extrañamos de estos momentos. Bueno, quiero agradecer a toda la gente de la radio, fundamentalmente a May, a Gustavo, a Leandro, a Dayana y a Sole, y que hacen que este programa salga ya en FM La Tribu, y a Camilo, que me acompaña como siempre acá en el estudio, repito, de Boedo, y que creo que después, en la última parte del programa, nos va a contar un poco sobre lo que está pasando con el coronavirus, la Delta, los números y todo eso, y por ahí también algo de cine. Bueno, semanas complicadas venimos teniendo. Parecería que ya hace un tiempo que hubo elecciones, pero no, fue solamente hace 10 días. Lo que pasa que este fin de semana que pasó fue un fin de semana largo e hizo que más o menos se mantuviera todo en stand-by, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país. Pero nada más terminó ese fin de semana largo, recordemos que era por el Día de la Soberanía, empezaron a haber cantidad de movilizaciones y empezaron a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país cantidad de cosas, ¿no? De las cuales algunas, creo que de algunas les vamos a poder ir hablando un poco. Ayer fue un día fatal en lo que tiene que ver con movilizaciones, fue una jornada nacional de lucha de los piqueteros que no están enrolados con el gobierno. Recordemos que los que están enrolados con el gobierno tienen las mismas necesidades, exactamente las mismas que los que no están enrolados con el gobierno, por ahí un poquito menos porque aprovechan algunas cosas clientelares, por ahí tienen un poco más de comida en los comedores, por ahí tienen algún plan más, pero tienen los mismos problemas, por más que apoyen a este gobierno, son víctimas del ajuste. Y también es extraño, ¿no?, que apoyen a este gobierno, que los dirigentes que son diputados de este gobierno apoyen todas las medidas de ajuste y que después salgan y hagan movilizaciones diciendo que están a favor del pueblo. Ahí vemos la diferencia entre todos los que se movilizaron ayer, que no tienen compromisos políticos con el poder de turno, y a los que sí tienen compromisos políticos con ese poder. Así que bueno, creemos que la situación se va a seguir increciendo, las movilizaciones van a seguir creciendo, y que estamos llegando justamente a diciembre, estamos llegando a fin de año, y eso hace, y siempre ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires, que las movidas sean mayores, porque las necesidades también son mayores, porque la gente, todos, el pueblo, nos merecemos tener buenas fiestas, tener pan para compartir, y evidentemente en estos momentos, con este sistema y con este gobierno, todo eso va a ser muy difícil, más allá de lo que se pueda lograr en forma clientelar. Y va a ser todavía mucho más difícil porque aquellos que vamos a hacer las compras, como debe ser, como todo el mundo, y sobre todo vamos a supermercados y a los comercios vecinos del barrio, lo que estamos viendo que en lo que tiene que ver con los productos de lo que sería la canasta navideña, hay algunos aumentos que son desmedidos, totalmente desmedidos. Hay cosas que se están vendiendo al doble o al triple que el año pasado para esta fecha, ¿no? Hablo de lo que tiene que ver con pan dulces, turrones, bueno, todas las cosas que fritura, todo lo que se usa en las fiestas, ni que hablar las sidras, el vino, todo eso que parecería que no podría, que eso no debería estar en la mesa de los pobres, cosas que realmente tendrían que estar al alcance de todos, ¿no? Y por eso creo que hay tanta movilización, y por eso creo que hay tanta pelea, porque la llegada de fin de año hace eso, ¿eh? Que queden, que se vea el momento crítico que estamos atravesando. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema por ahora. Varias veces hemos dicho en este programa que la policía es parte del problema cuando se habla de inseguridad y no de la solución. Y no de la solución de la inseguridad. Un tema que nos debería preocupar a todos, que nos preocupa a muchos, ¿no? A algunos no tanto, porque por ahí desde los country o desde sus compañías que tienen de seguridad, o desde Puerto Madero, o desde otros lugares, no sufren lo mismo que sufrimos el común de la gente expuesta en los barrios, ¿no? Y aparte también eso, no sufren los estereotipos que tienen las fuerzas de seguridad, tanto la policía de la ciudad de Buenos Aires como el resto de las fuerzas de seguridad. Esos estereotipos de que si sos pobre, sos negro, si tenés una gorrita, si andás con zapatillas nuevas, bueno, te miran con desconfianza, ¿eh? ¿Se acuerdan como en nuestra época nos miraban con desconfianza aquellos que éramos jóvenes y que teníamos barba y que llevábamos un libro bajo el brazo, porque éramos peligrosos, porque éramos zurdos? Ahora parece que los zurdos ya no somos peligrosos, o porque otros se han hecho pasar por nosotros para demostrar que no somos peligrosos. Pero bueno, creo que es un tema, vuelvo a repetir, el tema de la inseguridad que nos debería preocupar a todos. En las encuestas dio, en las últimas encuestas, las que se hacían antes de las elecciones, decía que el primer tema que le preocupaba a los argentinos era el económico y el segundo era la inseguridad. Ahora ustedes me deben preguntar, pero ¿por qué saco este tema justamente en este momento y en el momento que hemos visto cómo la policía asesinaba en un caso claro de gatillo fácil a Lucas González ahí en el barrio de Barracas, a este chico jugador de Barracas Central? Pero bueno, justamente porque yo creo que el caso de Lucas González es nada más ni nada menos el caso de inseguridad. Porque claro, ustedes están acostumbrados a una idea que les han metido de inseguridad, la que le mete el gobierno diciendo que es una sensación y todas las cosas, y la idea que le metieron desde la oposición o desde muchos medios, ¿no? Sobre que la inseguridad es solamente los robos en determinados lugares. No, inseguridad es también tener que pensar cómo van a ir vestidos nuestros hijos, tener que estar sufriendo porque nuestros hijos tienen la piel por ahí más oscura que otros, tener que estar sufriendo porque tienen por ahí unas zapatillas nuevas, como decía uno de los chiquitos cuando mataron a Lucas González, que decía, esas zapatillas nuevas que mi papá se rompe el culo todos los días trabajando y que por eso te mira la policía con mala cara, pero a su vez también esos mismos chicos decían, o te mata la policía o te puede matar un chorro, porque también esos chicos que llevan zapatillas, esas zapatillas nuevas también están pendientes de si no se la va a robar otros chicos, ladrones, como los quieran llamar. Uno no tiene que dejar de diferenciar los casos, ¿no? Porque hay que pelear contra la inseguridad de ese chorro, de ese chico que por robar una bicicleta le clava un par de puñaladas a otro, como ha ocurrido, o de ese chorro que entra y le pega unos tiros al kiosquero. Uno no tiene que dejar de diferenciar que eso no es lo mismo que la policía, que te tiene que defender, que es el monopolio de la seguridad que tiene que tener el Estado, el que vos teóricamente le reclamás para que termine con la inseguridad, que ese policía te mate, y bueno, no, por supuesto, eso es mucho peor. Pero todo hay que enfocarlo de una forma global, todo, porque cuando vos empezás a ver también, aparte de los cantidad de casos de gatillo fácil, de secuestros y de todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, cuando vos ves, aparte de eso, ves cómo, por ejemplo, matan a un kiosquero, como pasó en Ramos Mejía, o matan a un carnicero, como pasó hace un tiempo, o matan a un jubilado para robarle, o golpean a un jubilado cuando entra a la casa y lo tiran contra la puerta y por ahí lo matan al caer y todo eso, también habría que ver por qué nunca en esos momentos hay policía, por qué después cuando uno va a hacer la denuncia quedan en la nada las denuncias, por qué cuando uno va a reclamar frente a las comisarías te terminan tirando gas como hicieron en Ramón Mejía o te terminan o agrediéndote. Es decir, se tendría que discutir todo esto de una forma global y dejar los sectarismos de un lado y del otro. Aquellos que dicen, no, los chicos por el solo hecho de ser chicos que no pudieron estudiar, pueden matar, no hay problema, porque en realidad ellos son las víctimas. Y los del otro lado que dicen, bueno, las únicas víctimas son aquellos a los cuales les roban. O los únicos asesinos son los policías, si los delincuentes que matan no son, no podemos entrar en esas falsas dicotomías. Tenemos que entrar a pensar en una forma global de cómo terminar con la inseguridad, con todo tipo de inseguridad. Que los chicos puedan salir con zapatillas, con gorrita, con lo que sea, pero que no estén expuestos a que los mate un policía y que tampoco estén expuestos a que los mate otro chico de su misma edad para robarles esas zapatillas. Así que creo que acá tenemos que ver qué pasa con esto y debería ser el gobierno, fundamentalmente el gobierno y los partidos políticos los que se tendrían que poner a trabajar en estas cosas. No podemos tener estas fuerzas de seguridad así. Estas fuerzas de seguridad así no van. No van. Es como una invitación para que muchos roben o maten estas fuerzas de seguridad como están. Y los que defienden a estas fuerzas de seguridad tampoco van. Yo creo que como decía al principio, la policía es parte del problema. Y me quedo con dos frases que me parecieron muy fuertes. Una que decía recién, estos chicos que decían, o te matan los chorros o te matan los policías. Tienen que aprender algunos clasemedieros de la ciudad de Buenos Aires. Tienen que aprender de lo que dicen los pobres. Porque muy tranquilos desde acá, no saben lo que es salir a las 4 de la mañana a trabajar en Gregorio Laferrer y salir a las 4 de la mañana. Yo he tenido cantidad de compañeros de trabajo que llegaban al trabajo sin la campera, descalzos porque los habían robado, porque entraban a algún trabajo donde yo también trabajé a las 7 de la mañana y llegaban sin zapatillas porque todos los días cuando salían los robaban. Porque tenían que llamar antes un remis que los sacara de la casa y los llevara hasta la parada del colectivo. ¿Eh? Y eso no lo sabe la clase media de la ciudad de Buenos Aires y de muchos lugares que hace piripipi con la política. Así que me quedo con esa frase. O te pueden matar uno y los otros acá. Y también me quedo con otra frase, la de Cristina Castro, la mamá de Astudillo Castro, que dijo que no es... Ni no es Larreta, no es Kicillof, sea Larreta o sea Kicillof, todos hacen que los chicos tengan serios problemas. Bueno, vamos ahora, primero vamos a escuchar un tema. Vamos al año 91, como siempre, en este caso Sandra Mianovich. Cantaba un tema interesante, por lo menos me gustaba este tema, que se llama Si somos gente, del disco Atreverse. Esto es Atreverse. Limpias las manos, alta la frente. Atreverse. Atreverse a mirar por dentro las propias culpas sin absolverse. Hay que atreverse. Atreverse con los que lucran con nuestro esfuerzo, nos pisotean como un escuerzo. Hay que atreverse. Atreverse con todo aquello que nos jeringa, con los tilingos y las tilingas. Hay que atreverse. Con la ambición y con la codicia de los que mercan con la justicia, con los corruptos a manos llenas y el desencanto de tanta pena. Hay que atreverse. Atreverse para que el mal no se haga costumbre, sin someterse a la podredumbre y poder aliviar en calma toda la angustia de tantas almas. Hay que atreverse con la mentira y con la gente que la alimenta, que la respira. Que en esta fiesta los trepadores suban la cuesta, porque al final estará en la cresta solo el que sepa tener las cosas que hay que tener, pero muy bien puestas. Atreverse con el cariño, con la ternura llena de moco de las caritas de tantos niños y con los sueños de tantos locos. Hay que atreverse y valorarse. Para quererse y ennoblecerse sin desangrarse. Con el auxilio de la memoria, tal vez podamos cambiar la historia. Bueno, ahora, y para terminar un poco y redondear este bloque, ojalá que la semana que viene que ustedes tengan acceso al teléfono podamos conocer la opinión también de ustedes sobre estos temas. Hoy vamos a pasarles, y en esto... Yo les quiero decir, yo tengo, a mí no me gusta, lo dije en otros programas, no me gusta para nada que Gregorio Dalbón sea el defensor o el querellante, perdón, de los padres de Luca González, el querellante contra la policía. No me gusta por varias cosas. La trayectoria de él como Carancho hace que uno dude cuando hace determinadas cosas. Tampoco me gusta porque fue el que quería que solamente representando a algunos de los damnificados de la masacre de Once, que el único condenado fuera... El Motorman Córdoba, ¿se acuerdan? Él hizo todo lo posible para eso. Entonces no me gustó, porque ahí lo que hizo fue salvar al poder. Pero ¿saben qué? Yo creo que como periodista tengo que darles a ustedes toda la información. Y en este caso también tener en cuenta que fue el papá de Lucas González que lo fue a buscar. Y bueno, el día lunes hubo una marcha a tribunales, que ahí Dalbón un poco hizo de presentador, en donde habló el papá y el de Lucas González, y tras él agarró el teléfono Dalbón y hizo toda una explicación de por qué, de a quién defendía, etcétera. Yo le pido que los escuchen. Que los escuchen atentamente a los dos y que saquen sus conclusiones. Yo creía que, y nosotros creemos en este caso, que como periodistas a ustedes les tenemos que dar todo. Y en este caso no fuimos nosotros los periodistas los que elegimos al abogado, sino que fueron los padres. Y bueno, y esperemos que sirva para condenar a estos tres asesinos que mataron a Lucas González. Hablo de Isasi, de Nievas y de López. Ojalá que le den cadena perpetua. La causa está caratulada como homicidio y aparte agravado porque eran fuerza de seguridad, así que esperemos que le den la pena máxima, que es cadena perpetua. ¿Lo escuchamos? Lo voy a simplificar. Pido justicia nada más. Pido que esas personas, si se le puede llamar así, sea justicia. No quiero que venganza, no quiero nada. Esto no es política, no es grieta. Gracias a Gregorio, a los demás abogados que están conmigo, porque nosotros lo fuimos a buscar, yo lo fui a buscar. Lo fuimos a buscar para que nos represente, porque primero, porque nos, cuando fuimos a buscarlo, nos habló primero como un papá, porque el hijo de él también juega al fútbol y tiene los mismos sueños que tenía Lucas. Por otra parte, por profesional, por la buena persona que es. Y yo soy de Varela y me recibió, así que él está predispuesto a cualquiera. No es que elige con el dedo quién sí, quién no. Somos humildes. Yo soy villero, bueno, soy villero, pero humilde y trabajador. Periodismo, le agradezco de corazón a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos hacer esto posible. Así que muchas gracias y justicia por mi hijo, Lucas González. Quiero agradecerle a él por las palabras que dijo y aprovechar también para decirle al señor del Piojero que mataron, que si me llaman, estoy. Para decirle al señor de Santa Teresita que si me llaman, estoy. Que si matan a alguien en Santa Cruz, en Misiones, en Entre Ríos, si me llaman, estoy. No estoy solamente porque Lucas. Estoy para cualquier víctima, ¿está claro? No estoy políticamente acá. Me importa un carajo la política, ¿ok? Cuando tengo que defender, defiendo a mi cliente hasta la muerte. Me importa una mierda la política. La política la hago en la urna. La política la hago cuando defiendo un político. Pero ahora estoy defendiendo una víctima de un asesino policía, sea de donde sea. Que quede bien claro. Si me quieren llamar la familia del Piojero que mataron en la provincia de Buenos Aires, lo voy a defender con la misma honra que defiendo a la familia de Lucas. Está claro, que le quede claro a todos los que creen que esto es algo diferente al corazón que le pone uno. Acá está mi esposa, acá está mi hija y acá está mi hijo. Está claro para el periodismo, está claro, déjense de joder de una vez por todas. Déjense de joder y únanse de una vez por todas, porque puede ser el hijo de cualquiera. Del que piense por acá, del que piense por allá, de cualquiera. Basta, basta de aceptar o de decir Gruyer y esas cosas, porque no, eso no lleva a ningún lado. Lo que tenemos que decir es simplemente que somos todos iguales ante la ley y no importa si llevas una visera. No importa, acá tengo la visera puesta yo, porque también la tiene mi hijo, ¿está claro? También la tiene mi hijo. Mi hijo sale con visera también. Entonces no importa. Basta de mirar a los chicos porque tienen una visera, porque son morochos. Basta, somos todos iguales ante la ley. No es verdad que si pasaba en Barrio Norte hubiera sido diferente, como dijo Eve. No es verdad. Puede pasar en cualquier lado. No estoy de acuerdo. Acá somos todos iguales y todos tenemos que luchar por la justicia. Pensemos de una manera política o pensemos de otra. Bueno, ahí está. Yo no sé, ustedes saquen sus conclusiones. Él lo que dice concretamente es que él defendería a cualquiera que lo llamara para defender, al kiosquero de Ramos Mejía, dice, a los torturados, a la familia del torturado en San Clemente, que lo mató por lo que parece la policía, este hombre que estaba mal de la cabeza, este caso que fue otro asesinato de la policía en San Clemente, en una comisaría. Él dice palabra fuerte en contra de la política. Recordemos que también es abogado de Cristina, pero él sale más o menos a contestar a todos los que piensan como yo, y a mí me parecía justo que ustedes lo escucharan. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. A veces la inmediatez y la cantidad de temas que hay en la agenda todos los días nos hace pensar que por ahí estamos dejando de lado algunos temas importantes, ¿no? Porque el país sigue con una gran crisis y hace 10 días nada más que habíamos ido a votar. 10 días nada más, y pareciera que, bueno, que hubiera pasado muchísimo tiempo. Por eso nosotros pensamos que lo mejor es charlar con aquella gente, con aquellos dirigentes políticos que pueden darnos alguna mirada, quizás polémica, quizás no, sobre qué puede pasar a partir de estas elecciones que fueron nada más que hace 10 días. Estamos comunicados con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, y bueno, a alguien que muchos conocemos de hace muchísimos años. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos, ¿eh? Como siempre. Sí, bueno, igualmente. Lo primero, Jorge, yo decía esto, ¿no? Unas elecciones que fueron ayer nomás, 10 días, y que parecería que toda la agenda política, sobre todo, está como enterrando esa crisis que veíamos venir antes de las elecciones y que ahora pareciera que se profundiza. ¿Cómo ves todo esto, Jorge? Mira, voy a usar una expresión que acabas de utilizar vos. En realidad, las elecciones han desaparecido porque ellas procuraron enterrar la agenda. Es decir, se discutía en las elecciones una propuesta de un tipo y una propuesta del otro tipo, pero estaba fuera de agenda la cuestión del FMI. Porque una vez que vos haces un acuerdo con el FMI, tú cualquier agenda que tengas se dio vuelta. Indudablemente, porque, en primer lugar, porque el FMI tiene una agenda que es propia. En segundo lugar, porque altera bruscamente todas las variables que están dominando en el país, inclusive si esas variables son extremadamente críticas y están agobiando al pueblo trabajador, me refiero a la inflación fundamentalmente, incluso a la falta de trabajo, los salarios extremadamente reducidos. Pero, ¿de qué se está hablando ahora? Ahora se está hablando de que Martín Guzmán va a presentar un programa en el Congreso. Bueno, lo hubiera presentado para las elecciones. Claro. Y entonces hubiéramos discutido ese programa y la gente hubiera votado qué programa quería. Si quiere el programa de acomodo con el FMI, en qué términos eventualmente, porque otros hubiéramos estado planteando cosas diferentes. De manera que las elecciones fueron una ficción. Han servido para repartir los puestos en el Congreso relativamente, Roberto, por un detalle que la gente de pura acostumbramiento se olvida. Sí. Una de las restricciones grandes que tiene el parlamentarismo argentino es que las cámaras se resuelven por tercios y por mitades. De manera que siempre la mitad de una Cámara de Diputados que fue electa en 2019 sigue en pie, no reflejando en absoluto cuál es la tendencia del electorado en la actualidad, que estamos en 2021, y en el 2019 no había pandemia, y atravesamos la pandemia, y seguimos atravesando la pandemia, y una crisis económica feroz. Eso no se cambió. Eso es una norma conservadora que todos han mantenido para que ninguna elección signifique un cambio de rumbo importante, ¿no es cierto? Independientemente de que los partidos que están presentes ofrezcan ese cambio de rumbo o no. Entonces la gente es el FMI, la gente es la devaluación. La gente es cómo quedan los salarios después de la devaluación, cómo quedan las prestaciones sociales. La devaluación va a encarecer enormemente la deuda externa para el Estado Nacional, porque el gobierno recauda en pesos. Claro. Entonces, si el dólar está a 100 y pasa, digamos, a 150, lo digo para simplificar, del mismo modo habrá aumentado la deuda externa en un abrir y cerrar de ojos si el gobierno no tiene la recaudación para pagarla. Así que, en principio, la devaluación agravaría el déficit fiscal. Hay muchos que en los medios, por lo menos, son citados pronosticando un rodrigazo. Un rodrigazo es un parte de aguas en el país, porque es una destrucción fenomenal de patrimonios, de ingresos, etcétera, y beneficiarán aquellos que han apostado a que se iba a producir un rodrigazo y se han posicionado en dólares, en inversiones en el exterior, lo que fuere. Entonces, para este debate no está preparado ningún Congreso. Por ejemplo, el FMI quiere que le firmen, que el Congreso respalde el acuerdo que se firme con el FMI. No sé cómo va a ser para que se lo firme, porque la preocupación de Patricia Bullrich es arrocharle el piso a Alberto Fernández y la preocupación de la Reta es arrocharle el piso a Patricia Bullrich. Y entonces van a evitar cualquier cosa que los comprometa para el 2023. Más otra cantidad de divergencias. El mismo acuerdo con el FMI no está claro que lo vayan a firmar. No han presentado absolutamente nada. Aparte la propia interna de ellos, ¿no? Del Frente de Todos. Bueno, hablé más de la otra, sí, porque la del Frente de Todos la conocemos abiertamente. Claro, claro. ¿Me explico? Es tan clara para todos que uno a veces se equivoca y habla de los otros porque ganaron la elección, pero están divididos como nunca. Claro. Hoy, por ejemplo, Jorge, con esto que vos decís, con el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué festejaban cuando festejaron? Porque fueron unas elecciones que festejó todo el mundo. Festejaron todas las oposiciones, es decir, festejó la propia izquierda, Jorge, que dijo que eran las mejores elecciones de toda su historia. Festejó Milei, que hizo, también podría decirse acá en la ciudad de Buenos Aires, una buena elección. El Frente de Todos no aceptó que perdió por 8 o 9 puntos y también festejó, hizo una marcha de apoyo y de festejo el día miércoles pasado. Bueno, todos festejaron. ¿Cómo, qué conclusión se hace sobre esto? Ocurre lo siguiente, hay una distorsión. Sí. Sí. Hay una distorsión, hay que leer esto de otro modo. En una circunstancia relativamente normal, el partido que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Ahora, ellos festejan algo cuando el problema que tiene el país a la hora de ir a votar es que la inflación sube, los precios están fuera de control. Entonces, aparece como una especie, como cuál sería la palabra. Bueno, utilicemos una palabra que se me ocurre. Es todo un desajuste el festejo de los políticos, en primer lugar, con respecto a qué tiene para festejar la población. Porque en las viejas buenas épocas, cuando alguien ganaba, una parte de la población salía a manifestar con los ganadores. Claro. Ahora no. Ahora los que ganaron festejaron solo ellos, cada uno en su búnker. A la población le importa un bledo. Y es interesante que la cantidad de victoriosos, triunfadores, cuando la población no tiene nada que festejar, se ha multiplicado. Antes, cuando la población festejaba, había un solo ganador. Ahora que la población no festeja nada, tiene muchos ganadores. Es sorprendente. Cada uno tiene su relato. Y el problema es que están caminando por la cornisa y no quieren mirar hacia abajo. Argentina tiene una situación de estallido. Lo único que la salva un poquito, que se demore, etcétera, es que todavía el comercio exterior es superavitario. En otras épocas, esta crisis siempre era con un comercio exterior desfavorable. Pero la plata del comercio exterior superavitaria no entra a la Argentina. En primer lugar, porque hay que después pagar la deuda, intereses que vencen de distintos tipos de préstamos. Y en segundo lugar, porque no coincide el monto de divisas que se liquidan con el monto de exportaciones que se realizan. Es decir, que alguien deja la plata en el exterior, alguien no la liquida. Entonces, inclusive en el dato favorable, se produce un agujero, porque los tipos que tienen ese dato favorable dicen, no voy a tirar la guita en medio de este lío general. Claro. Entonces, insisto en el punto que es el tema de la crisis. En el caso del Frente de Izquierda, hay una razón para festejar. Sí. No es cierto que haya aumentado en votos. Aumentaron 80.000 votos con relación a 2013. Y en 8 años aumentaron 80.000 votos. Pero los votos se distribuyeron de tal manera en el Gran Buenos Aires, se concentraron en mayor medida que en el pasado, y en parte en la capital federal, en detrimento de provincias como Córdoba, Salta, Mendoza, donde retrocedieron en forma espectacular. Uh-huh. Esto que se haya concentrado en Gran Buenos Aires permite al Frente de Izquierda ingresar con uno o dos concejales en varios municipios, es muy interesante eso. Uh-huh. No hay que minimizarlo para nada. Tienen un legislador más en la legislatura provincial, pero este tema, por ejemplo, de ingresar a los consejos deliberantes es interesante porque abre una oportunidad de acción política que, si se aprovecha, puede ser un factor organizativo. Es decir, que vos ahora en los barrios no solo tengas votos, sino que reclutes trabajadores para una organización. Uh-huh. Eso es interesante. ¿Qué tiene para festejar el Frente de Todos? Bueno, no, lo único que puede festejar es lo que no consiguió el macrismo. Porque el macrismo finalmente no recuperó los votos del año 19. Uh-huh. Entonces, como ve que el vecino no está contento, él está feliz. Uh-huh. Pero todo eso es una mezquindad, no tiene importancia. Te vuelvo a plantear, Roberto, sí, hay una situación crítica grave y no hay una deliberación en el movimiento obrero, en la izquierda, en distintos lugares, acorde con la gravedad del momento que se vive. Uh-huh. 50% de inflación es una línea divisoria. Si vos pasás el 50%, entras en la posibilidad de la hiperinflación. Claro. Uh-huh. Ahora, Jorge, viendo todo este panorama, y también teniendo en cuenta estos resultados, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿qué habría que hacer? Digamos, ¿cuál sería tu propuesta hoy si vos fueras hoy, digamos, estarías manejando, no sé, el Ministerio de Economía, ya que sos economista? Bueno, yo creo que por ahí no pasa el tema por ahí. Uh-huh. No, el tema no pasa por ahí porque cualquier propuesta, sí, tiene que estar sustentada por alguien. Sí. No hay una propuesta que conforme al conjunto. Ajá. A ver, decir, ¿cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo proponerte cualquier cosa, no podemos la deuda externa. Uh-huh. Entonces viene una fuga de capitales. Claro. Yo del Ministerio de Economía no voy a parar la fuga de capitales. Ahora sí, la masa trabajadora argentina decide no pagar la deuda externa y se insinúa una fuga de capitales, los trabajadores bloquean las empresas que fugan, bloquean los bancos que fugan los capitales. Uh-huh. Es un programa de una clase social que quiere evitar el vaciamiento del país y su propio vaciamiento. Uh-huh. Entonces lo que hay que atender es qué le proponemos a los obreros, uh-huh, no qué le proponemos al Ministerio de Economía. Uh-huh. Porque si acá se firma el acuerdo con el fondo y hay una devaluación que algunos suponen llevarían el dólar a 150 pesos, se va a desatar, aunque sea una hiperinflación limitada, pero se va a desatar una hiperinflación, que va a ser un golpe muy duro, y va a estar planteada una lucha popular de características extraordinarias, como ocurrió en distintos momentos del pasado. La tensión la dirijo, porque estoy militando todos los días, la dirijo a ese lugar. La dirijo al ajuste de los salarios mensuales, a recuperar salarios perdidos, a formar coordinadoras para preparar luchas que van a venir, a discutir la convocatoria de un congreso de trabajadores, al principio limitado en su representación, pero que sirva como plataforma de lanzamiento, donde se elabore un plan económico y se disponga métodos de lucha para llevar adelante ese plan económico. Uh-huh. El problema de Argentina es que la clase principal de este país no interviene en forma política autónoma. Uh-huh. Vos ves a la clase capitalista operando en todos los planos, sectores, uh-huh, de la clase media también, contactos en el Congreso, reuniones con el presidente, solicitadas en los diarios, operaciones en los supermercados de faltante o no faltante de producto, pero los obreros, que tienen una burocracia sindical, no están actuando colectivamente. Uh-huh. Y ese es un factor decisivo, porque la clase social que puede dar vuelta a la torta en este país necesita tener una actuación autónoma para hacerlo. Por eso nosotros proponemos a todas las corrientes combativas realizar un congreso obrero para adoptar estos planes, incluso si el primer congreso que convoquemos tenga un carácter limitado en número, pero va a tener un efecto de demostración hacia muchos sectores obreros. Por lo que vos decís, el tema central acá es la correlación de fuerza. Vos cuando me dijiste, claro, yo soy ministro de Economía, no puedo hacer absolutamente nada, porque si aplico medidas restrictivas contra el Fondo Monetario, se fugan los capitales. Es decir, que allí hay un elemento de presión. Ahora, el problema central entonces es la correlación de fuerza, y uno lo que ve... porque entonces haces un plan, no, porque entonces podés hacer un plan de conjunto. Claro. Quiero decir, si los trabajadores tuvieran la sartén por el mango, la medida de no pagar al Fondo Monetario o el tema de la deuda externa, dadas las características extraordinarias del país, iría acompañado de muchas otras medidas que sean coherencia, que sean coherentes con esta, para asegurar el financiamiento de la industria, asegurar el trabajo, asegurar que no haya evasión, asegurar que se paguen los impuestos. Es decir, un plan como este, como acostumbran a decir ahora, todos los liberales se enamoraron de la palabra plan. Es increíble. Y si el mercado es el plan de los liberales. Pero ahora todos quieren un plan. Bueno, pero un plan de los trabajadores tendría que atacar varios frentes simultáneamente y tener las fuerzas para sostener ese ataque, que tiene que ser simultáneo en varias áreas de la economía, para que la economía continúe funcionando y funcione con características y sobre bases diferentes. Sí, está muy claro. Ahora, entonces se necesitaría también una reforma sindical, Jorge, porque mientras los sindicatos sean dominados por la burocracia sindical, en donde no haya nunca elecciones limpias, donde hay reelecciones, hay sindicalistas que hace 40 años que están en los sindicatos, ¿no habría que impulsar eso desde, por ejemplo, los diputados de la izquierda no tendrían que impulsar la democratización de los sindicatos, por ejemplo? Eso tiene que venir de una lucha obrera, no va a venir de una norma legal. En este momento, por ejemplo, acaba de haber elecciones en el principal sindicato de los Estados Unidos. Sí. El sindicato de camioneros. Acaba de ganar la oposición. Es un hecho singular. Esta oposición tampoco es para nada combativa. De algún modo es una recombinación de distintos sectores. Pero en Estados Unidos, y que en este momento creo que es un ejemplo interesante, cuando se discuten las paritarias, la burocracia está obligada a someter la votación de los trabajadores. En las últimas 3 décadas, ganaban todas las votaciones. Ahora, en la fábrica John Deere, las primeras 3 votaciones la burocracia la perdió y no pudieron firmar el convenio. Entonces, esto no es un tema que vaya a ser resuelto por el Parlamento. Es un tema que va a ser resuelto por medio de una lucha. Es decir, en una lucha de fondo, la burocracia como obstáculo va a ser barrida por los trabajadores. Mira, una vez ocurrió una cosa de este tipo. Bueno, a nivel sindical, de tal o cual sindicato, sucedió numerosas veces. Por ejemplo, ahora mismo en el sindicato del neumático, ya desde 2016, no está la burocracia. En 1900, ya no me acuerdo, a ver qué año sería. Bueno, no me hagas pensar en el año ahora porque voy a demorar. Probablemente creo que fue en 1986, pero no estoy seguro. Hubo una lucha de características únicas que yo recuerdo en la clase obrera argentina, por la cual fue echada la burocracia sindical de la sanidad en la capital. Y bajo el gobierno de Frondizi, una serie de atropellos contra el frigorífico Lisandro de la Torre, el ingreso del ejército al barrio de Mataderos, luchas callejeras, provocó la renuncia colectiva de toda la burocracia sindical, de todos los sindicatos que estaban agrupados, y la formación de una dirección completamente nueva, en medio de una huelga general contra el gobierno de Frondizi. No quiero con esto ilustrar, decir, bueno, pero entonces Lo que quiero decir es que el terreno donde se dirime esto no va a ser en el Parlamento. No va a ser en el Parlamento. No va a ser en compañía de Macri, en compañía de Tolosa Paz, en compañía de Palazzo. Sin Palazzo, que dice que es un dirigente sindical progresista del Frente de Todos, quisiera hacer alguna cosa, ya hubiera comenzado por otro lado. ¿Me explico? No, acá no, pero, por ejemplo, acá se firman paritarias sin convocar asamblea. Claro. Hay cuatro tipos que deciden el destino de una familia, de millones de millones de familias. No, yo está muy claro lo que decís, Jorge, pero yo digo, por ejemplo, acá hay una ley de asociaciones profesionales que ha permitido todo esto. Vos me das algunos casos en particular, pero en general los sindicatos es imposible presentarles oposición. O los sindicatos. No, no es del todo imposible porque pero hay sindicatos que fueron democráticos, como por ejemplo Cetera, en cuanto lo agarró una dirección peronista, lo convirtió en un sindicato donde dejaron de participar las minorías y dejó de ser democrático. Por eso lo decía. No, me parece muy bien, pero cuando no estaba hermano de Cetera, ¿no es cierto? Cuando pertenecía al otro bando de los sindicatos peronistas. No era un sindicato que se caracterizara por la lucha. Entre otras cosas porque las remuneraciones de los docentes en otra época no son las de ahora. No hay actividad que se haya deteriorado más desde el punto de vista social y remunerativo que la de los docentes. Bueno, no, chico, cuando te hablo de Cetera, te hablo del viejo Cetera, al que le hacía paros a Astigueta, inclusive cuando muchos decían, mirá, hacen paros y las docentes llevan tapado de piel, digo por estas características de que ganan mejor que ahora, ¿no? No, macanudo, pero quiero decirte lo siguiente también. La ley de asociaciones profesionales tiene todos los vicios que vos señalás, sí. Pero siempre recibió un ataque al comienzo de los sectores que querían la división sindical. Por ejemplo, mi ley está en contra de las asociaciones profesionales. Él quiere que en un sindicato haya tantos sindicatos como todos los sindicatos que la gente quiera formar. Y vos de esa manera tendrás 8 sindicatos docentes democráticos, pero no vas a contarlo nunca para una lucha. Entonces, los obreros son los que pueden resolver que sea unitario y que sea democrático. Porque si no, la burocracia lo hace unitario, totalmente dominado por la burocracia, o lo hacen democrático dividido en 8. Entonces la salida es realmente de una acción obrera. Yo no veo que haya habido en el mundo ninguna reforma sindical que haya sido progresista. Por ejemplo, los sindicatos ingleses habían conquistado en materia legal cosas muy poderosas. La que los quebró esas cosas fue Thatcher. Y se organizaban lo que se llama comité de fábrica. Cada fábrica tenía un comité de fábrica que integraban distintas ramas sindicales. Y ella lo quebró. Tenían derecho a formar piquetes, por ley. La ley garantizaba el piquete. Y bueno, Thatcher lo quebró. Y destruyó todo el movimiento sindical. Es decir, que el problema es que la forma de organización democrática, combativa, independiente, plural en términos de ideas y de derechos de opinión y lo que fuere, la tiene que conquistar el propio trabajador, porque, mirá, cuando hay una huelga, ¿qué es lo que dicen los gobiernos? Bueno, el que quiera hacer la huelga, que la haga, pero el que no, no. Eso es un principio inadmisible para la clase obrera. Cuando se vota una huelga, y para eso se la vota, es para que la cumplan la minoría que no está de acuerdo. Porque una huelga que se hace por la mitad, ¿no es cierto? No es una huelga. Hay una parte que está destruyendo el trabajo de la otra. Con su trabajo le da a la patronal las condiciones de aguantar la huelga de los que están afuera. Es decir, que son los empleadores de su propia clase aquellos que van a trabajar. Entonces, creer que el movimiento obrero no tenga sus propios derechos, su propio derecho quiere decir derechos propios de ellos, no concedidos por nadie, a defender sus intereses con los recursos absolutamente ineludibles para hacerlo, como un piquete. No, si una huelga los obreros no la quieren cumplir, eso se va a manifestar en la asamblea votando en contra de la huelga. Claro. Y la huelga no se cumple. Claro. porque los que la querían hacer se la guardan y entran a laburar con los demás. Pero cuando se ganó, los que no querían ir a la huelga tienen que hacerla también. Esta es una conciencia de clase. Porque vos podés estar en contra de una huelga porque podés tener muchas razones y algunas hasta ser parcialmente válidas. Pero la clase obrera, si no está unida, no existe como tal. La clase obrera no tiene cuentas cada uno en Nueva York para sostenerse económicamente en una huelga. Está muy Entonces claro. Esto tiene que ser una obra del propio trabajador. Y es así como se reconquistó el Yutna. Está muy claro, Jorge, lo que vos decís y lo que tiene que ver con el poder de los obreros, que debería ser, pero bueno, también es un tema polémico y un tema que lamentablemente no estamos debatiendo, porque algo habrá que hacer. Ahora te quiero comentar algo que la opinión pública no la conoce, y bueno, vos sos un periodista y aprovecho. Dale. Ha habido una cantidad de elecciones sindicales en empresas. Sí. En el 90% perdió la burocracia del sindicato. ¿Qué tal? Un buen dato. Un dato muy bueno. El gobierno de los dos Fernández, en la pandemia, prohibió las elecciones en las fábricas. Claro. Lo cual es un desatino porque... Por dos motivos. En primer lugar, porque no hay que ir a votar a centro con el sindicato, se vota en el lugar del trabajo. Si vos estás trabajando, a pesar de la pandemia, podés votar también. Claro. En segundo lugar, porque el problema de la pandemia ha desatado cuestiones muy fuertes en los lugares de trabajo. Hay gente que se ha muerto, que se ha, digamos, contagiado y ha propagado los contagios por la displicencia de los patronales que no querían gastar dinero. Otra cosa más, yo estuve en una fábrica donde los compañeros me contaron lo siguiente, porque era la oportunidad para que me lo contara, porque me decían, mira, mañana cesa el servicio de transporte que le obligamos a la empresa que coloque para no subir a un colectivo para ir a trabajar en la pandemia. Apenas cayó el índice y el gobierno dijo, no sé, queda liberado, no sé qué cosa, inmediatamente cortaron el servicio de transporte, que a la luz de la experiencia europea, a la luz de todo lo que está pasando en el mundo, todo eso es prematuro. Está muy totalmente claro. Prematuro. Entonces era un problema político para los políticos, político en el sentido general, ¿no? De interés general. Quiero decir. El tema de la pandemia en los lugares de trabajo, como lo fue en las escuelas y fue tan debatido, especialmente por los sectores clasistas, de SUTEBA, etcétera, etcétera, es tremendamente debatido a través de Skype, de Zoom, muy debatido y con argumentos poderosos. Está muy claro, Jorge. Bueno, yo te agradezco la comunicación. Se nos fue un poco el tiempo. Vamos a ver si pronto volvemos a hacer otra conversación contigo para ver cómo siguen avanzando estas cosas y también para ver un poco, vos recién me comentabas qué pasa con la clase obrera en algunas fábricas, también para ver qué avances reales hay en eso y sobre todo en los sindicatos. Yo te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre. Por favor, Roberto, un gusto volver a escucharte y gracias por esta conversación, yo también. Un abrazo grande. Chao. Hablábamos con Jorge Altamira, como siempre, una mirada muy polémica sobre lo que está pasando en Argentina y algunas cosas que por lo menos es bueno que meter los debates. Tendríamos que estar todos los argentinos debatiendo en estos momentos qué hacer con los sindicatos y por ahí es como dice Jorge Altamira, que no se necesitan leyes, que el Parlamento no resolvería nada y que no lo ha resuelto en ningún lado. Por ahí otros piensan que hay que se podrían modificar las leyes de asociaciones profesionales, como soy yo, pero bueno, es bueno que sería bueno que estos debates se estuvieran dando en todos los medios. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno. Bueno, ya estamos de vuelta acá, entrando en la segunda hora del programa. Pues sé que algunos amigos que han escuchado a Altamira no van a estar de acuerdo con algunas cosas que dijo, pero a mí me parece que justamente este programa es para eso, es para que podamos por lo menos ir instalando temas y que se puedan ir debatiendo algunos temas. Nosotros acá tenemos muchos problemas que resolver en este país y a veces, como lo dije antes, todo lo inmediato nos hace perder los ejes de una discusión superior. Y en el caso de lo que vamos a hablar ahora, que Camilo estuvo haciendo un trabajo, que es algo que pasó en estos días, pasó en realidad el día lunes a la noche, ayer fue una noticia que estuvo muy, muy presente y que hoy sigue presente, que fueron las bombas Molotov que un grupo de alrededor de 9 personas tiraron a Clarín. Dice que fueron 7 u 8 bombas Molotov. Nosotros hemos visto los videos, hemos visto que por suerte no hubo gente agredida y tampoco hubo daños materiales, pero el tema, y sobre todo teniendo en cuenta lo que es nuestra historia y lo que es la historia de gran parte de la clase política con los medios, es un tema que nos preocupa mucho. Por eso Camilo había estado viendo algunas cosas sobre este tema. ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo te va? Acá andamos, muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, sí. Te voy corriendo de acá para allá. El miércoles que viene va a ser diferente, ¿no? Todo. Van a ser unas corridas con otros aires. Claro. Tal vez. Yo decía al principio que lo que hemos perdido con estas salidas así al aire es sobre todo el teléfono, ¿no? Tener alguna relación más directa con la gente, ¿no? Claro, sí, la inmediatez, tal vez de la relación, ¿no? Claro. Claro. Un contacto pero un poco más directo, que de todas maneras lo tuvimos, porque como decimos siempre, tenemos Twitter, @ los locos la tribu, tenemos Facebook, los locos de Buenos Aires, y por ahí nos llegan mensajes, hay interacciones, siempre hay un diálogo constante con el oyente, que obviamente, bueno, no pudo ser en simultáneo mientras sale el programa, muchas veces inclusive han salido de prepoyentes, por ahí sí, un poco se perdió, pero lo recuperaremos. Lo recuperamos, la semana que viene vamos a estar ahí en el estudio. Bueno, ¿qué viste un poco sobre este tema? ¿Qué vinculaciones, qué cosas, o qué te pareció a vos todo este tema de las bombas Molotov y este ataque a la prensa, ¿no? Tan repudiado de varios lados, ¿no? Porque sí, lo repudió el presidente Alberto Fernández, la mayoría de la clase política. No me convence mucho el repudio de la Cámpora, ¿no? El Twitter no dice repudio el atentado, sino que habla de alguna forma con más eufemismos. Claro. Y como habla de los generadores del odio, uno no entiende bien generadores del odio son los que recibieron la Molotov o son los que la tiraron. Pero bueno, ¿qué viste vos? Bueno, vos lo presentaste muy bien el tema, y me parece que podría servir justamente de disparador para ver, bueno, en este momento, la clase política, los gobernantes, ¿qué discurso tienen respecto a los medios? Así que si te parece, yo traje 2 audios, justamente hablando de gobernantes, hablando de la clase política. 2 audios de 2 figuras bastante reconocidas que tienen algunas opiniones bastante, podríamos decir, polémicas tal vez, pero de discursos que ya conocemos bastante y que nunca está de más volver a escucharlos. Si te parece, el primero de estos audios lo protagoniza Jorge Capitanich, sí, gobernador del Chaco. Si te parece, es muy cortito, lo escuchamos y volvemos a hacer unos comentarios. Y esas son las dificultades de los gobiernos populares, Roberto. Nosotros hemos observado claramente que la metodología de construcción de poder político lucha claramente con esta construcción de sentidos que logra la hegemonía comunicacional en toda la región y en el mundo. O sea, esto que Leikov habla de el tema de que el Partido Republicano invirtió 30 años para la construcción de marcos mentales. Claro, se construyen marcos mentales. La gente empieza a pensar claramente lo que los medios proponen y los periodistas proponen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes financian a los medios de comunicación y a los periodistas? Bueno, primero, se financian ellos mismos para la defensa de sus propios intereses. Pero en segundo lugar, toda la publicidad y el financiamiento de esa publicidad, obviamente, va de suyo, que corresponde a esos mecanismos hegemónicos de ejercicio de poder. Ese es el gran protagonismo del neoliberalismo, que se apropia del Estado para satisfacer intereses minoritarios. Y esto es un dato objetivo de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Ellos tienen una capacidad enorme de instalar el discurso. Vos fíjate, cuando Roberto Felipe lanza el tema de regulación de precios, ¿qué hicieron? Al unísono, todos, en todos los lugares repetían lo mismo. No va a funcionar, porque nunca funcionó, y en segundo lugar, va a haber desabastecimiento. Hoy existe datos objetivos de comprobación de 25% con desabastecimiento. Bueno, entonces, hacen, producen y generan desestabilización. Bueno, ese es Capitanich saliendo con Roberto Navarro en el destape. Bastante claro lo que dice, ¿no, Capitanich? Porque pide directamente regular a los medios. Pide una regulación de los medios de comunicación. Lo cual se pueden dar muchas interpretaciones, pero a su vez también se puede, en esta idea de que haya una la mayor cantidad de ideas posibles, de que se puedan armar la mayor cantidad de debates posibles y demás, me parece que justamente es una frase que limita directamente esta idea de tener todas las voces, de que todos podamos escuchar todas las voces. Bueno, recordemos que él estaba envalentonado porque dio vuelta a la elección. En Chaco había perdido en las PASO, sí, y terminó ganando la elección. Sí, hay una mirada de... Primero, creo que todos estamos de acuerdo en que los medios operan, que los medios son grupos económicos. Todo eso no está en debate. Nosotros desde este programa, hubo en una época que se hizo una investigación sobre Clarín, así que podemos decir cantidad de cosas. Ahora, me parece que esto ha llegado a los límites, ha pasado todo límite el tema de ponerlo a Clarín. Ya fue antes y es ahora. Es decir, poner como que toda la gente, todo el pueblo argentino, somos todos unos pelotudos, que lo que nos dicen por televisión, que esto es lo que dice, sí, Clarín, sí, ¿no? Lo que te imponen los periodistas. Claro. Es decir, el discurso te lo termina. Bueno, me parece que no es tan así. Aparte tenés, aparte de los medios tradicionales, que a decir verdad ellos tienen mucho más medios, porque estamos, sí, hablando de Clarín y La Nación, ellos tienen cantidad, radio casi todas, sí, sacás a Mitre y alguna otra, y no, y toda la radio AM son de ellos, FM casi todas, canales de cable tienen cantidades, así que bueno, a mí me parece que uno hoy no es tan idiota como piensan que es, sí, sabiendo que todo, que los medios operan para sus intereses. Y mira, te cierro con esto, fíjate el tuit de La Cámpora de ayer. La convivencia democrática que se ve severamente afectada por la promoción de los discursos de odio debe ser cuidada por todos los argentinos y argentinas. Este es el repudio a las bombas Molotov. A mí no me suena mucho, me suena como raro lo que dice, ¿no? Porque habla de la convivencia democrática y la promoción de discursos de odio. No, sí, dice concretamente repudiamos que tiraron Molotov. Claro. Eso no lo dice. Y este es el que retuiteó Cristina, aparte también. Sí, no, respecto a esto, me parece que le están hablando a un público, ¿no? Me parece que tiene un target y le hablan a su gente y nada más. Porque claro, después, si alguien un poquito afuera de toda esta situación, me parece que no entendería absolutamente nada de ese tuit. ¿A quién está dirigido? Nah, ¿quiénes, sí, son los generadores de odio? Es algo completamente extraño, pero bueno. Es como un doble discurso para que algunos lo manejen, como que esto es repudio a Clarín, que es como salió en Página 2, se llevó, claro, muchos lados, y que otros digan, sí, es repudio, pero fíjate, Clarín son los que generan odio. Claro. Es más o menos, vos te la buscaste, ¿viste? Claro, para otros, sí, para, sí, sí, otros. Es decir, cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Sí. Después, bueno, una cosita más que quería agregar. Me parece que, como decías vos, que el discurso de subestimar a la población, a partir de que lo que consume es lo que piensa, me parece que es un poquito... me gustaría que se empiece a dejar, ¿no? que dejar un poquito de lado, no tomarnos tan por boludo. No, tan por y aparte a los propios periodistas, porque justo viste, hablábamos de tan polémico Jorge Altamira. Los propios periodistas nos deberíamos sentir mal si es que nosotros realmente, en vez de tener oyentes, tenemos ovejas. Claro, también, Que se claro, tal cual. ponen, no, escucho a este. Bueno, lamentablemente sabemos que en muchos medios ya está estratificado, es decir, tales escuchan tal medio porque quieren escuchar eso, tales otro. Pero aquellos que queremos que se debatan cosas y que queremos que todo sea mejor, y bueno, pensamos de que y celebramos que tenemos oyentes inteligentes que a veces nos mandan sus correos, sus cosas y nos dicen que no están de acuerdo con lo que decimos. Sí, Yo prefiero eso. ¿Qué más? totalmente. Bueno, segundo audio que prometimos, también otro, en este caso, intendente, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, personaje, bueno, que ya lo conocen, siempre tiene el mismo como, siempre está vestido de la misma manera, tiene como el mismo poncho encima, me parece. El que cubría a los que vendían Era, claro, falopa sí. Que lo en las malinter Pero ambulancias. después él dijo que lo malinterpretaron. Lo Claro. malinterpretaron. Escuchen de nuevo. Claro. Él, con falopa se refería a las pastillitas de 500 y 600, ¿viste? Para cuando tenés Claro. malestares. Por eso. Más o menos decía, loco, ganan poco, pero se llevan la otra, y yo le Claro. dejo que se lleven la guita, la falopa, ¿no? Qué Exactamente. barbaridad, pero bueno, Pero bueno, sí. vamos a escuchar también un pequeño fragmento de Ishii. Bastante claro también, de la misma manera que Capitanich, pero lo interesante también es que fue un acto, en este caso, junto con el presidente de la Nación, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, con toda la militancia que de alguna manera avalan este discurso respecto a los medios de comunicación, y bueno, un rol, el rol, mejor dicho, que tuvieron durante la pandemia. O te guardabas o ibas a la calle y te contagiabas. Lo pueden ver de distintas formas, como se lo planteé en algunos medios. Y de aquí sí, pedir a los por favor a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Bueno, ahí está Ishii. Bueno, es bueno que hayas traído esto para, no para vincularlo directamente al caso Clarín, sí pensar que si se está siempre bajando línea de odio, bueno, en este caso te dice algún día el pueblo se va a Se va a levantar levantar. contra los medios, qué sé yo. Bueno, no sirven. Estos discursos evidentemente no ayudan absolutamente a nada. Yo creo que tenemos que debatir de otra forma. Una situación de este tipo no le sirve a nadie. No le sirve a nadie. Estos enfrentamientos que al parte siguen estando metidos en la grieta. Y aparte, bueno, yo siempre estas cosas vuelo, viste, vuelo servicio, vuelo esas cosas. Claro. ¿Viste? Siempre vuelo eso, porque ¿quién va a hacer eso? ¿No? Claro. Algo que parece organizado aparte. O da esa C sensación, por lo claro, menos. Que no claro. parecían cuatro locos que pasaban por ahí. Sí, te acordás, ya hemos tenido casos, los famosos anarquistas que entraban a lugares y rompían todo, Sí. y que bueno, que no son anarquistas, y que o son anarquistas pero están infiltrados por los servicios. No me gusta nada, y menos en este momento político, que, como decía antes Altamira, ahí estamos muy cerca de un estallido social, ¿no? Estamos muy cerca. Estas cosas no ayudan para nada. Bueno. Bueno, finalmente nos queda un último, un tercer audio, que en este caso salimos justamente del discurso de los gobernantes, de la clase política en lo que respecta a los medios de comunicación, y consultamos a un colega para ver qué piensa al respecto, no solamente del hecho en sí, un poco sí, pero justamente de todo este debate que queremos plantear alrededor a partir de, bueno, usando como detonante lo que sucedió en Clarín hace un par de días, ¿no? El lunes por la noche. Así que consultamos a Hernán Daicich, de Frecuencia Cero, productor, conductor, es locutor. A ustedes lo escuchan cada vez que empieza el programa también. Porque es nuestro locutor. Exactamente. Claro. Le consultamos también en un audio un poco más extenso que los que escuchamos recién, pero le consultamos respecto, que nos dé una opinión justamente como periodista respecto a estos temas y a qué está sucediendo en estos momentos. Bueno, yo les pido que lo escuchen atentamente este audio que nos mandó Hernán, porque hay muchas cosas que de ahí se pueden sacar para ver cómo es el tema este de los medios, cómo lo ve él y cómo es en realidad, ¿no? Escúchenlo atentamente. Por ahí es un poquitito largo, pero escúchenlo. Siempre hay una excusa para hacer un análisis sobre la situación del periodismo. Y sin dudas, la bomba Molotov arrojada al diario Clarín es una excusa. Creo que es muy difícil hacer un análisis sobre el hecho en particular, pero me parece que sí, constantemente estamos al borde de la violencia y no se me escapa que buena parte de la dirigencia del actual gobierno viene pregonando hace mucho tiempo que hay que disminuir las voces críticas. Disminuirlas atacándolas, como se hace, y disminuirlas económicamente, es decir, restringiéndole el acceso a la pauta publicitaria. Todas las miradas apuntan a Clarín, pero uno sabe que Clarín tiene condiciones como para poder sostener una pelea. Ya demostró que ha tenido condiciones y me parece que la batalla que el kirchnerismo quiso dar contra el grupo Clarín consiguió superarla. El grupo Clarín y el gobierno salió disminuido. Pero me quiero correr de Clarín. Me parece que hay problemas graves con la prensa en todo el país. Que hay problemas con los periodistas. Que hay toda una discusión si el periodista es el medio o si el periodista simplemente es la voz que difunde esas noticias. Y me parece que en el último tiempo queda cada vez más marcado que el periodista es el medio, que el medio con ese periodista termina transformando la comunicación en un gueto, que se comunica para los convencidos, que la sociedad no soporta una mirada crítica sobre lo que cree, que todos buscan su sesgo de confirmación en el medio al que ven. Es muy difícil sentarse en un medio a ver o a escuchar o a leer y ver en ese mismo medio las dos campanas que se suponen como la base de ese análisis periodístico. Después el análisis, pero al menos dos voces. En un sentido, vengo viendo un sector que directamente le rehúye a los temas. En la ciudad de Buenos Aires se ve mucho eso. Los funcionarios de la ciudad directamente rehúyen a cualquier debate, avanzan. Entonces quedan debates sin dar, con únicamente voces críticas sobre la gestión del gobierno. Un sector de la población que, de acuerdo al número de las últimas elecciones, es mayoritario, que prácticamente bloquea cualquier discusión con esa oposición. Por lo tanto, no hay diálogo entre los sectores. Y el periodismo es responsable de eso, porque tendría que estar por encima de esos debates. Por eso digo que el periodista se hace un defensor de un medio, porque desde ahí lo trabaja como una doctrina. La bajada es de doctrina. No hay mirada en el periodismo que le permita abrir una puerta de escape a esa tensión entre los sectores. No hay un proyecto por el cual convocar a una sociedad a analizar, sino simplemente posicionarse a un lado y del otro. Definitivamente que la violencia existe. Existe desde el primer momento en el que el kirchnerismo decidió que para contrarrestar una noticia había que ir contra el periodista y emparentar al periodista con la línea editorial del medio. Puse como ejemplo hace un par de días, porque se dio el hecho de que el actual presidente, como jefe de gabinete, da una conferencia de prensa castigando a un periodista, a Claudio Saboya, que había hecho una investigación en la que señalaba irregularidades y malversación de fondo de Romina Piccolotti, que estaba en el gobierno de Néstor Kirchner, post pelea con las papeleras en Gualeguaychú, apareció como una emergente política que a Alberto Fernández le vino bien para poner en el gobierno, entonces estaba sostenida por la figura de Alberto Fernández. Bueno, en esa conferencia de prensa, Alberto va contra Saboya, no va contra la investigación. Intenta denigrar a Saboya. Pasaron 15 años, la justicia le dio la razón al periodista de su investigación y condenó a Picolotti. Hoy, ese jefe de gabinete que iba contra Saboya es el presidente de la Nación. Y en todo su carrera política, Alberto Fernández fue señalado por el kirchnerismo cuando estaba en actividad como jefe de gabinete o cuando no, como opositor, tanto sea en su época cercana a Massa como en su época cercana a Randazzo, como alguien que manipulaba con vínculos estrechos con Clarín, ¿sí? Un operador político. Por eso celebraron muchos el nestorismo con la vuelta de Alberto Fernández y esas maniobras de vínculo con el poder de Clarín. De ahí la frase, luego del primer señalamiento de Cristina, en la que Alberto Fernández dice «y Héctor no me va a dejar mentir», y luego su posición para con los medios sin fines de lucro, que implicó tragarse más de un sapo para todas las organizaciones sociales que durante muchísimo tiempo pelearon por la ley de medios y por la democracia en la comunicación, se vuelven a tragar un sapo tras de otro pensando que se van a hacer las 12 y volverán a ser princesas. Sin embargo, es un sapo y otro sobre qué es la comunicación. Y la guerra existe y los periodistas se posicionan porque así como en algún momento se señalaba que ser periodista de Clarín, tener un entredicho con la empresa, te llamaba a perder el trabajo y quedarte afuera de la actividad periodística de todos los medios que vinculaban al grupo Clarín, hoy pasa exactamente lo mismo con el grupo de Octubre y con el avance formidable en tiempo récord de Víctor Santamaría para transformarse en un pulpo del multimedio. Pasa lo mismo con Cristóbal López y su vínculo cada vez más grande con los medios de comunicación, y pasa lo mismo con el Grupo América, es innegable. Con lo cual, lo único que se conformó es una suerte de armada de medios en los que cada periodista, para sobrevivir, tiene que pararse en ese atril a defender la doctrina. Eso no implica abrir el juego para que la audiencia escuche y tenga una interacción, un análisis, un proyecto hacia dónde ir, una salida de escape a las tensiones. Al contrario, se forja más la violencia. Todo esto, vuelvo a insistir con el comienzo, ¿no? Uno se pone a pensarlo porque hay un hecho violento arrojando bombas Molotov a un diario, el principal diario del país, el principal grupo de medios del país. Pero más allá de entrar en una defensa, me parece que reclama replantearnos nuestra actividad y efectivamente poner blanco sobre negro esta reconversión en donde el periodista es el que dispara esa información y esas informaciones terminan apareciendo en los medios porque benefician a los empresarios de cada uno de los sectores o, en el caso de la televisión pública, al gobierno de turno. Pero cada empresario decide estar a favor o no de ese gobierno de turno para generar beneficios económicos, como quedó claramente demostrado en el caso del Grupo América y sus vínculos a través de el empresario que le vende el cloro a AISA, casi en exclusividad, que en vínculo con Vila Manzano terminan comprando Edenor. O sea, los negocios se hacen a esa escala. Y en todo caso, veremos en los próximos años qué vínculo va a haber con una empresa de medios que muchas veces se señalaba como respaldo de Sergio Massa, cuando ahora todo el circuito les va a permitir a ese grupo de medios tener financiación fresca a través de un servicio público que precisamente ajusta sus tarifas a partir de la decisión política. Ese circuito obviamente va a poner a muchos periodistas en la necesidad de salir a defender ese negocio y beneficiar a los políticos que terminen permitiendo el aumento o el pago de subsidios de esas tarifas, que es la contracara de la historia. No la paga la sociedad directo, sino que indirectamente a través de subsidios que se definen en un gobierno. Esa mirada sobre los medios de comunicación tiene como eje lo que pasa hoy con el periodismo. Y sin ningún lugar a dudas, la violencia termina teniendo hechos como los de Clarín, que en algunos periodistas está esa idea de vincular e igualar con cualquier otro hecho. Entonces una bomba molotov a Clarín se iguala con que el expresidente manotea el micrófono y tira al piso un micrófono de un periodista, cosa reprochable, pero que no se puede igualar con esto otro. Y así cantidad de hechos. La igualación de los hechos, no encontrar diferencia entre uno y el otro, nos tiene en esta situación. No encontrar diferencias entre la dirigencia política nos tiene en esta situación. No encontrar diferencias sobre los periodistas nos tiene en esta situación. Ojalá podamos superarlo dialogando, pero por el momento me parece que va a ser muy difícil. Va a requerir de quienes venimos desde otro lugar a aceptar ese contrapunto de voces, esas disidencias, tratando de saldarlas en beneficio de la audiencia y no de un empresario de turno. Lo de Hernán es que es prácticamente una editorial, sí, que la hace mucho mejor que a veces cuando yo empiezo en las charlas, y en donde puede hilvanar durante estos 9 minutos y pico, puede hilvanar todo lo que son hoy los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y cómo el Estado los maneja, cómo es la pauta, cómo se distribuye, bueno, todo lo que dice Hernán me parece que es muy importante. Y bueno, y él un poco dice salir de lo de la bomba Molotov, como nosotros decíamos también antes, para hacer un análisis más general de lo que está pasando con nuestros medios de comunicación. Exactamente. ¿Eh? Bueno, ¿listo, Camilo? Eso es todo. Si quieres me quedo un ratito más porque tengo algunas cositas preparadas. ¿Vas a seguir? Nah, sí. Pero no con este tema. No. Ah, bueno. Con otros temitas, sí. ¿Qué te parece entonces? ¿Vamos a una pausa? ¿Eh? Dale. ¿Vendemos? Vendemos y volvemos. Nos vendemos. Exactamente. Bueno, no nos vendemos. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, de nuevo acá, Camilo. Seguimos acá. Sí, sí. Vos sabés, viste, hoy el programa hasta me resultó extraño, porque es como que de repente se vino toda esta ola de cosas, viste, sí. Bueno, la movilización ayer del Bloque Piquetero Nacional fue bastante importante, a Plaza de Mayo, los reclamos. Se pidieron más planes, es decir, los planes sabemos que en este país llegaron para quedarse, pero también quieren trabajo legítimo, bueno, piden comida porque falta comida, bueno, todo, tuvimos los casos de Gatillo Fácil, bueno, recién terminamos, lo pudimos vincular a algo más general, pero hablar del tema de la Molotov a Clarín. Es decir, es como que la inmediatez te hace perder la noción de tiempo. ¿Viste? Yo, recién cuando, hace un ratito, cuando hablábamos con Altamira, pensaba, ¿viste? Pero yo, esto no es muy viejo, ya las elecciones, hacer un análisis, qué sé yo. Y son 10 días. Fue el 14, claro. Hoy somos 24, claro. 10 días, nada. Y bueno, un poco Altamira decía, ¿no? Cómo lo sacaron de la agenda, porque en realidad el tema es el Fondo Monetario. Pero bueno, hay coronavirus, Camilo, contame. Sí, hay COVID. Ah, mirá vos. No estamos transitando ninguna ola, estamos en la orilla, estamos tranquilos. Claro, pero en el mundo es un quilombo este momento con el COVID, sobre todo en Europa. Sí, hay partes que está bastante más complicadito, hay otras que no tanto, pero que bueno, de todas maneras, en general está habiendo una subida de casos bastante... bastante importante. Bueno. Así que si te parece, números de COVID en la ciudad. Dale, dale. Nos repasamos bien rápido, porque ya a esta altura, ¿quién le importa? ¿No? ¿Quién le interesa? Bueno, pero los vamos a dar igual. Ayer ya no quedó un líder antivacuna en pie. Se vacunó Milei. Claro. Yo me acuerdo que antes de ayer en Intratable hablaba en contra de las vacunas el otro que fue socio de Milei, Centurión. Ah, Centurión. Que dijo que no se vacunó Centurión y que no se va a vacunar. Firme, sí. Así que hay división entre los fachos. Claro. Algunos son antivacunas, otros no. En el resto del país parece que son todos. En el resto del mundo parece que son todos antivacunas. Pero bueno, va. Los fachos, digo. Claro. Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada hablamos de... Venimos en el último tiempo una pequeña suba en el promedio de casos. Nada de que alarmarse, siempre decimos lo mismo. El promedio de la semana pasada... era de 215 casos diarios, y en esta última semana el promedio fue de 210. ¿Qué sucede igual? Tuvimos un fin de semana largo en el medio, y los fines de semana en general suelen reportarse menos casos. Este fin de semana largo tal vez distorsionó un poco la, podríamos decir, el resultado final. No aumentan la cantidad de pacientes graves. Hay 16 camas ocupadas en el sector público de salud, 16 camas de terapia intensiva, lo cual significa un 2,6% de ocupación, y en el sector privado 110 camas, lo cual significa un 9%. Pasamos de unos 13.000 test aproximadamente a 12.500 test, lo cual es una baja muy pequeña de todas maneras, digamos, no va a influir hacia futuro, y en este momento no está influyendo tampoco en la positividad, que está en alrededor del 3,4%. Subió un poquito, estaba en el 3%, pero bueno, de todas maneras, mientras se mantenga por debajo del 10%, significa que se están haciendo la cantidad de test necesarios en la ciudad para poder identificar todos los focos de contagio y evitar que el virus se siga esparciendo y que llegue, como decimos siempre, a gente que potencialmente es un paciente, puede ser un paciente grave al contraer el virus. Así que se mantienen los casos. Ah, bajaron también los fallecidos. Hubo 6 fallecidos en la última semana. En la semana anterior habían sido 7. También la diferencia es muy pequeña. Así que no vemos una suba definida. Y todo lo que se puede llegar a esperar de una potencial nueva ola en el verano son todas suposiciones. Y lo ideal es que todos lleguemos, o por lo menos la mayor cantidad de la población, llegue al próximo invierno vacunada, por lo menos con algunos anticuerpos para evitar justamente que se esparza este virus, lo cual va a suceder de una forma u otra, pero sobre todo evitar que le llegue, como dijimos antes, a gente de riesgo, gente que pueda llegar a padecer el virus. Pasamos a vacunación. En la ciudad de Buenos Aires se aplicaron ya 2.723.883 primeras dosis y 2.396.419 segundas dosis, lo cual significa que el 88,56% de la población recibió al menos una dosis, y el 77,91%, ya casi llegando al 78%, recibimos ambas dosis. ¿Qué sucede acá? Respecto a la semana pasada, no hubo ni un 1% de aumento en primeras dosis. Esto en general son los más chiquitos que se siguen vacunando. Recordamos que de 3 años en adelante todos pueden recibir por lo menos una dosis de cualquiera de las vacunas del COVID. En el caso de los chicos no, en el caso de los chicos nada más que Sinopharm, de entre 3 y 11 años. Así que significa que menos de un 1%, menos de 30.000 personas se dieron una primera dosis en la última semana, lo cual es un número bastante bajo, pero el número interesante es el de segundas dosis, que casi un 4% aumentó en la última semana, de 74 a casi un 78%, lo cual significa que alrededor de 120.000 personas recibieron esta última semana una segunda dosis. Un número, o más inclusive, entre 120 y 130.000 personas, lo cual es un número muy importante, ¿no? Este es el número que tiene que seguir creciendo porque, como lo decimos siempre, el de primeras dosis en la Ciudad de Buenos Aires ya casi que se llegó a un tope, mucho más no puede avanzar. En cambio, el de segundas dosis puede seguir avanzando porque siempre hay Siempre hay una diferencia entre todos los que se dieron la primera y los que se dieron la segunda. Así que bueno, estos son los números del COVID en la ciudad de Buenos Aires. Rápidamente, 36.297.351 primeras dosis a nivel nacional se aplicaron y 28.509.507. 79,99% recibió una dosis de todo el país y 62,82% recibió las dos dosis. Estos números tienen mucho más margen de crecimiento que en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, siempre y cuando se avance la vacunación, estos números de a poquito se van a ir empatando, ¿no? Esta diferencia que siempre tuvo la ciudad de Buenos Aires vacunando más rápido que en el resto del país, de a poquito se está cerrando porque llega un límite en el cual ya no tenés más gente a la cual vacunar. Así que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, que pasemos el verano todos vacunados, por lo menos con las dos dosis, y los que las necesiten, una tercera dosis también, las cuales se están dando en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que, personal de salud, por supuesto, y mayores, que pasaron ya 6 meses de que recibieron la segunda dosis. Esto se mantiene y va a seguir pasando a medida que se vayan cumpliendo estos plazos de tiempo, ¿no? Esos son todos los números de COVID. Cualquier duda, lo decimos siempre, nos mandan un mensajito. Nuestras fuentes, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación y el INDEC. Bueno, muy bueno, bueno el informe, porque, bueno, todavía estamos en crisis, la inflación es muy alta, los salarios son muy bajos y la vacunación todavía falta para que digamos, bueno, esto se terminó, porque ya están, acuérdense que ya están poniendo la tercera dosis, así que bueno, yo creo que por ahí sí lo que va a pasar, que el año que viene ya no vamos a estar dando los datos de vacunación y de enfermos, porque ya va a estar todo medio como regularizado, ¿no? Bueno, Camilo, ¿ya está entonces? Sí, falta para la vacunación, se ve que ahora no, electoralmente no garpó, por eso un poco se dejó de lado, pero todavía falta para la vacunación y hay que seguir, y las dosis de refuerzo, que así se le llama la tercera dosis, las dosis de refuerzo son como el nuevo camino, ¿no? A seguir. Bueno, Camilo, ¿que hoy tenés algo de cine? Tenemos algo de cine. Bueno, algo al fin, una buena, porque si no ya parecíamos los que denunciaba Ishii. Todas pálidas. Todas pálidas, loco, todas pálidas. Todas pálidas, van a venir los oyentes a rompernos la cabeza, dale. Bueno, que nos mande un tuit así que nos pase algunas buenas noticias, claro, de José Cepaz. Claro, buenas noticias, claro, ahí está. Que ahí nos está. Dé unas buenas noticias de José Cepaz, por ahí algún algún festival. Claro. O que nos mande alguna ambulancia con algún regalo. Claro, con una torta. Por si no quiere salir al aire o se le hace tarde, que nos mande. No, bueno. No, que nos mande algún regalo de esa cosa que él regala por ahí, por José Cepaz. Claro. Bueno, dale. No sabemos si regala, que distribuye seguro. Dale. Bueno, pequeña recomendación para este fin. Va, en realidad no para este fin de semana, sino para toda la semana, porque se están cumpliendo. Se están cumpliendo 50 años del debut como director de Clint Eastwood. Y bueno, estarán diciendo, otra vez con Clint Eastwood, este flaco, qué molesto. Y bueno, y sí, otra vez con Clint Eastwood. ¿Pero por qué? Hay una muy buena razón, porque si vamos a hablar un poquito de cine, lo ideal es que vayamos al cine, ¿no? Que dejemos de hablar un poco de streaming, de algunas de esas cuestiones, las cuales tratamos de evitar durante el último tiempo, pero que tarde o temprano terminamos cayendo igual. Así que vamos a ir al cine y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque al cumplirse estos 50 años del debut, ojo, no del debut cinematográfico de Clint Eastwood en general como artista o como actor, sino como director, un tipo que dirigió su primer película con 40 años. Se podría decir un director bastante ya grande. Así todo se cumplen 50, perdón, con 41 años. Así todo se cumplen 50 años de que dirigió su primera película. Y durante este fin de semana, en distintos cines, vamos a tener el enorme placer de disfrutar de jueves a miércoles, cada noche, una película distinta de Clint Eastwood en los cines de la ciudad de Buenos Aires y del país. ¿De qué se trata este ciclo de Clint Eastwood, podríamos decir, ¿no? Un poco ver a través del tiempo, ver algunas de sus obras, obras que han sido remasterizadas, obras que también de alguna manera se adaptan a los formatos tal vez más comerciales, ¿no? No vamos a ver El Bueno, el Malo y el Feo, que dura casi 3 horas. Sí vamos a ver películas tal vez que marcaron distintas épocas y distintos roles que tuvo adelante y atrás de cámara Clint. Y las vamos a poder disfrutar, como dijimos, en un montón de cines. Así que revisen cualquier cartelera, cualquier cine cercano que tengan, que seguramente durante una semana van a hablar de cada una de sus películas. Las películas son... Vamos de adelante para atrás, ¿no? Sus películas son La Mula, película del año, si mal no recuerdo, 2019. Enero de 2019 se estrenó La Mula, se estrenó hace muy poquito tiempo. Clint también dirigiendo, protagoniza. No vamos a hablar de las películas en sí porque son 7 y nos vamos por las ramas. Necesitamos 2 horas más de programa, pero vamos a mencionarlas todas. Después... Como director francotirador, tal vez no de sus películas más reconocidas. Siguiendo de adelante para atrás, también película que dirige, en este caso no actúa, protagoniza a Tom Hanks, película del año 2016, también una propuesta muy interesante. Y a partir de acá se pone mucho más lindo, porque vamos a poder ver también Gran Torino, que fue su vuelta a la actuación después de 4 o 5 años, desde Million Dollar Baby, que no actuaba, y vuelve con una película increíble. Gran Torino pone todas las, digamos, todas esas temáticas que se cuestionó Clint Eastwood durante su vida y a medida que fue creciendo y madurando. Bueno, están todas puestas en esta película espectacular. Seguimos yendo para atrás y tenemos Los Puentes de Madison, posiblemente año 1994, no, 95, posiblemente una de las mejores películas románticas de la historia junto con Meryl Streep. No solamente por, digamos, juegos que le hace al género, sino también por lo que significa tener semejante actor y semejante actriz, posiblemente la mejor actriz viva y de la historia, en una película justamente sobre despegarse también de las tradiciones y de las imposiciones culturales que tal vez tiene uno, ¿no? Y culturales y de la sociedad también. Después Los Imperdonables, hablamos un poco de Los Imperdonables, peli del 92, gana el Oscar a Mejor Película, la reinvención del género western, también la protagoniza y la dirige Clint Eastwood, la van a poder ver en los cines. Y por último, yendo atrás para adelante, nos vamos a los años 70 con Harry el Sucio, aquel podríamos decir, despiadado detective que primero disparaba y después preguntaba, pero bueno, también basado en una historia real, porque en esa época se estaba buscando al famoso asesino del Zodíaco. Bueno, los estudios tomaron la historia, le cambiaron el nombre por una cuestión de que no querían utilizar nombres reales, le pusieron el Escorpión y metieron a Clint Eastwood de protagonista, que, a diferencia de la vida real, es posible que en esta película sí atrape al asesino. Digo a diferencia de la vida real porque al Zodíaco jamás se lo atrapó. Así que, repito, Harry el Sucio, Los Imperdonables, Los Puentes de Madison, Gran Torino, Sully, La Mula y Francotirador, 7 enormes películas de Clint, la van a poder ver en las salas de cine y la verdad que es una emoción enorme, sobre todo para nuestra generación o generaciones inclusive posteriores a la, o mejor dicho, anteriores a la mía, que por ejemplo no llegó a ver Harry el Sucio, no la llegó a ver en el cine. Y tener la oportunidad de ver Harry el Sucio en el cine, la verdad que es una emoción muy grande, así como también Los Puentes de Madison y ni hablar Los Imperdonables. Pero bueno, ciclo de Clint Eastwood arranca mañana, todas las noches en su cine más cercano, todas las noches van a tener una peli de Clint. Cines la van a dar. En un montón, estuve viendo y la verdad que el ciclo es, yo pensé que lo iban a dar en muy pocos, pero la verdad que el ciclo es bastante importante. Siempre en general decimos, si quieren ver alguna cartelera comercial, sobre la calle Corrientes hay un par de cines que suelen ser más baratos que, por ejemplo, los cines de cadena. En esos cines van a estar, como por ejemplo en el Lorca va a estar y cada día va a ver una peli. ¿Y en los de cadena también va a estar? En los de cadena también van a estar. La verdad que me sorprendió muchísimo porque pensé que iba a ser un ciclo bastante, bastante pequeño y la verdad que atraviesa a todas las pantallas del país. Algo muy interesante, muy lindo y una propuesta que ojalá que se repita en el tiempo para ver películas restauradas, ¿no? Eso es algo muy interesante, salvar. Podríamos hacerlo también, se hizo con pocas películas acá en la Argentina, pero podríamos hacerlo también, salvar este patrimonio cultural argentino, reestrenar películas argentinas en el cine, sería una gran movida. En el caso de, por ejemplo, Esperando la Carroza, hace ya 5 años, la remasterizaron, la reestrenaron y fue un éxito. Salas llenas de gente meándose de la risa. Fue un éxito. Ojalá se pueda hacer con otras películas también, porque vale la pena salvar estas cintas tan, tan importantes. Bueno, Camilo, te agradezco mucho la columna y también por todo lo que hiciste hoy, toda la producción, conseguir audio, bueno. Para eso está. Todo, así que muchas gracias. Y bueno, ya que hablamos de aniversario, mira, nos vamos a ir con un tema que nos mandaron, pero que es de nuestros amigos uruguayos. Vos sabés que siempre nos mandan temas. En este caso se cumplieron 30 años del lanzamiento de Congo Bongo, que fue el primer disco de reggae en Uruguay, ¿eh? Sí. Allá por se lanzó, bueno, año 1991, así que volvemos como al principio, al año 91, que hacíamos hace 30 años. Sí. Bueno, la Federación Uruguaya de Reggae reeditó el tema Crazy Corazón, para festejar justamente esta gesta de la gente del reggae, ¿no? Espectacular, vamos. Lo escuchamos, nos vamos escuchando buen reggae, ¿eh? Así que, y es bueno porque aparte, una de las cosas que uno valora mucho es la vigencia de mucha gente en edades que... mucha otra gente los quiere tener descartables, ¿no? Vimos que en estos días cumplió 70 años León Gieco y sigue tocando también como siempre. Vos hablaste de Clint Eastwood, que ya tiene 91 años, ¿no? 92, sí. 92 años, bueno. Y acá uno cuando ve a la Federación Uruguaya de Reggae, también es gente, la mayoría, ¿no? Hay jóvenes, pero hay gente de más de 70 años. Nos vamos escuchando. Chau, hasta la semana que viene. Y la semana que viene ahí, ahí vamos a estar, en Lambaré 873, ahí vamos a estar haciendo el programa. veces el hospital. El silba un reggae de Roberto Nesta. Los locos de Buenos Aires. 30 años.